Cuando tú quieras búscame, ya tú sabes cómo es, que yo conozco tu cuerpo, esto será un secreto. Dice que quiere que lo que hagamos sea discreto, que nadie se entere que solo yo se lo meto. Sus ganas se esconden y al fin la llama, porque necesita. Atrapa, no te deja. Se hace la uña en el pelo, maquilla su cara, su boca es perfecta. Sale a cazar por la noche, ella que elige atrapar. No le gustan los bocones, ella que más que real. Me llevó a su apartamento, lo hicimos con 500, fumando marihuana. Así empezó el encuentro. Yo no sé si cometí un delito, bebé, pero quiero mami volver. Necesita en tu cama, conmigo es ata en la calle, está mamá. Mi gata es discreta, pero diabla, tú solo llama. Sé que me necesita en tu cama, pa' hacerte el amor hasta mañana. Siempre para gastar, su confidente, su amiga, le conoce todo su mal. Usa Versace, Dolce & Gabbana, la Gucci pa' caminar. Cuenta en el banco con muchos ceros y nadie sabe nada de nada. Es que esa nene discreta se sabe toda la película, es Tony completa. Tiene fijada su meta, si tú te le metes saca su vereta. Tiene inversión en la blanca, es que es un sueño tenerla. Me cogió a mí, ayer la tuve y ahora yo muero por verla. Dice que quiere que lo que hagamos sea discreto, que nadie se entere que solo yo se lo meto. Sus ganas se esconden y al fin la llama, porque necesita que la tome en la cama. Solo llama, sé que me necesita en tu cama, conmigo es ata en la calle. Pero diabla, tú solo llama. Sé que me necesita en tu cama, pa' hacerte el amor hasta mañana. Mi gata es discreta, pero diabla, bla, bla, bla. Quintera, Hansel, The Hitman.